Running down accidentally in love. Accidentally in love. Accidentally in love. Accidentally in love. Accidentally in love. Accidentally in love. Accidentally in love. Accidentally in love. Accidentally in love. Los Counting Crows nos acompañaban a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un éxito de la película Shrek 2 del año 2004. Nominaba al Oscar a la mejor canción original, no ganó. Ese año ganó Jorge Drexler con Al Otro Lado del Río, de la película Diarios de Motocicleta, pero es uno de los grandes temas de Counting Crows, esta canción, Accidentally in Love. Vamos ahora con un éxito de Sade de 1984, de su primer álbum Diamond Life. Aquí está Smooth Operator.

Un éxito de inicios de los 90 por el grupo Sisters with Voices, abreviadas como SWV. Una canción que tiene un sample de un clásico de Michael Jackson, y Michael que ha estado de moda de nuevo estos días por la película Michael. Esta canción tiene un sample de un clásico que Michael grabó en el álbum Thriller, Human Nature, y esto se llama así, Right Here. Vamos ahora con una canción espectacular de 1978, creo que fue número 4 en los Hot 100 de Billboard. Es un tema de una banda australiana, Little River Band. Es una canción además con influencias de jazz muy fuertes. Habla de Glenn Miller, de Cole Porter. Esto es música. Una de mis canciones favoritas. En la FM Plus 93.9 les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jesús Echeverry, en la producción Orlando Rivera, y escuchemos a la Little River Band con Reminiscing. Sánchez tiene el sabor de la noche. Clásico del año 2001 por Shakira, que por estos días fue noticia por ese concierto masivo que protagonizó en Copacabana, en Río de Janeiro, al que fueron aproximadamente 2 millones de personas y además en el que tuvo a grandes invitados de la música brasileña como María Bethania, Caetano Veloso, Ivete Sangalo y Anitta. Y esta canción que acaban de oír es un éxito de su disco Laundry Service del año 2001. Whenever, Wherever. Nos vamos ahora con la banda de Sting, Stuart Copeland y Andy Summers, The Police, con un clásico del álbum Senyata Mondata de 1980. Esto se llama Don't Stand So Close to Me. Subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing. This girl's an open page, bookmarking. She's so close now. This girl is half his age. Don't stand so close. Este es El Sabor de la Noche en la FM Plus. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag y numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Jesús Echeverry, en la producción Orlando Rivera, y estaban oyendo un éxito del hip hop de 1992 por House of Pain, Jump Around. Nos vamos ahora con un clásico de John Lennon de 1974. Esta canción fue número uno en los Hot 100 de Billboard y tiene la siguiente historia. La banda que acompaña aquí a John Lennon es la banda que tenía en esa época Elton John. Está Sir Elton en los teclados y creo que en el órgano también. Dee Murray en el bajo. David Johnstone en la guitarra y Nigel Olson en el bajo. Y cuando grabaron este tema, Elton le dijo a John Lennon que eso iba a ser número uno en los Hot 100 de Billboard y que si llegaba a ser número uno tenía que acompañarlo en un concierto que iba a ofrecer en el Madison Square Garden de Nueva York el Día de Acción de Gracias de 1974 como invitado especial, y cantaban esa canción ahí.